marido como un toro sin su vaca, con un árbol sin su perro, como un barco sin su mono. Como un ñoqui. Como toro un... sin su vaca. Claro. Como chancho sin su barro. Como una gorda sin transpirar. Sin marido no hay hogar. Yes. Voy a llamar al médico. Sí, médico... sería bueno que llamara a un doctor. Gestetología, muy buenas tardes, don Gabriela. Buenas tardes, estoy llevando ahí a lo... Ah, médico... Ah, esto es médico... ¿Esto se olvida? Sí. El médico de qué especialidad? A ver, usted está llamando a gastroenterología. Ah, mire, este es el señor Segovia. ¿Perdón? Este es el señor Segovia. Sí, pero ¿cuál de los dos Segovia? ¿Hay uno o dos? El de barba. Gastroenterólogo. Claro. ¿Ya? Él viene a las 5. ¿Qué desea saber? Yo quiero saber en qué vamos a quedar, porque, mire, yo estoy al tanto de lo que sucedió, pero a mí no me gustaría hacer esta transacción como la otra vez, porque lo hicimos cerca del aeropuerto y resulta que yo sentí que nos estaban espiando. Entonces tenemos que ser un poco más precavidos. Yo prefiero que nos comuniquemos vía MSN y luego nos juntemos en un lugar público, pero ojalá bien céntrico. ¿Pero por qué razón no entiendo nada? Existen palomas en el alambre aún. Esa es la clave que me dijeron que yo tenía que entregar. No tengo idea de qué será. Es que el señor Segovia es así. ¿Usted es la señora Gabriela? Sí, con ella. Ah, sí, me habían hablado de usted, pues. Yo la puedo ayudar en lo que usted necesita, pero eso sí, tendría que usted venir, porque yo no me puedo acercar con todos los instrumentos para ella, ¿me entiende? Yo soy el abogado Fuensalida. Ya, pero ¿para quién? ¿Para mí? ¿Para el doctor? Que no entiendo nada. ¿Para bien o paraguayo? Ya, muchas gracias, no, muchas más, una muy amable. Okay, hasta luego, que le vaya bonito. La gente a veces no sabe en qué mundo vive. No, no entendió. Es así la vida, ¿no? Se acaba de perder un saco de dinero. Ya. Por lo menos tres rifles a Pozón. Levantando las manos, ta ta ta ta tara, con las manos arriba, ta ta ta ta tara, con las manos arriba. Otro pues. Yo diría que no. Sí, yo pero bueno, quiero, vamos. Es que quiero que encuentre el camino. Estamos concentrados, estamos concentrados. Con las manos. Entra público, se puede ir el llamado. Saluda una amiga. Venga a saludarla ahí. Ahí. Hola. Ahí está. Fíjate qué, tío. Saluda una amiga ahí. ¿Se acuerda de ella? ¿Puede ser? Ahí está. Aló, buenas tardes. Estoy llamando a médico. ¿Qué especialidad que tengo anotado? Varios números acá. Estoy llamando al médico. ¿Ya? ¿Qué especialidad es este? El doctor es pediatra. ¿Ya? Pediatra. Broncopulmonar. Ah, ya, mire. Yo tengo un hijo enfermo yo y me dieron este teléfono. ¿Cómo se llama el médico? Juan Zúñiga Pacheco. Claro, me habían hablado mucho del señor Zúñiga Pacheco, que ha mejorado muchas personas y lo hace bien. Incluso salió en el periódico de Nicaragua. ¿Supo usted? No. Sí, yo tengo todos los recortes de él. Salió que le metía la mano a la persona en el pecho y le sacaba los males. Este es un doctor, ¿no es? Sí, es un doctor. Este es un doctor. No, mire, yo me acuerdo que atendió a Juan Pablo Sopa y a Joe Pino. ¿A quién? A Juan Pablo Sopa y a Joe Pino. Son de 31 minutos ellos. Y los dejó excelente para la nueva temporada. Nosotros tenemos para usted el trailer de la primera temporada, que sería segundo semestre de 2007. Ahora, si usted quiere participar, tendría que aparecer las noticias, así como Juan Harry. Ahí debe de solo y está el pack. Ahora, el señor Zúñiga Pacheco a mí me encargó una caja de bombones para esto del huevito de Pascua, del conejito. Entonces, yo no entiendo nada. Yo quiero saber, por favor, ¿lo va a pagar en efectivo o simplemente vamos a ir sin mochila? Porque la otra vez cuando fuimos con mochila se nos cayó en la mitad de la montaña. Nadie podía rescatarnos, ni siquiera el helicóptero nos vio. Pero si usted pone atención, va a ver que en Amelía la niña le gustaba meter en un saco de lenteja las manos. ¿Me entiendes? Y la metilla está dentro así. No, mire, aquí no... Yo soy paciente hace años del señor Zúñiga Pacheco. y soy muy agradecido de él. Tan agradecido que hice una mandala otra vez a los Vázquez de rodillas y pasé de largo. ¿Me entiendes? Entonces yo, por eso estoy mal de la rodilla y me resfría en esa oportunidad. Entonces le pegué el resfriado a mi hijo, entonces yo quiero llevarlo para allá. ¿Cuándo voy a atender? O sea, ¿usted quiere pedir hora para su hijo? Tengo 34, tengo 36 y tengo uno en punta bien bonito, pero son como un poco chulos, ¿me entiendes? Hay unos que son más sobrios, tienen la punta rectangular, cuadrada, adelante cortada, no es en punta de bruja, ¿me entiendes? Ahora, yo se los puedo dejar más barato. ¿Se los puedo dejar? Pongámosle un 20% de descuento sobre el valor real. Son calandres, ¿eh? O sea, no está ahora, así que tendría que llamar mañana para pedir otra, ¿ya? Disculpe, ¿usted es la señora Maritza? No. ¿Cuál es su nombre? No. No, mire. No hay nadie ahora. Ah, yo soy la nana que está acá, ¿no? Ah, usted, ¿ya? mire, vamos a hacer una cosa. ¿Tiene lápiz? Sí. Ya, por favor, porque esto es importante, que hay mucho dinero en juego, ¿ya? ¿Aló? Ya, listo. Ya, ¿tiene lápiz para anotar o no? Sí. Anota una información importante. ¿Está preparada? Ya. Ya. El puff de cuero. ¿Ya? Ya. Se hizo con la piel de mamá. Ya. ¿Anotó? ¿Ya? Se lo tiene que pasar en secreto. Por favor. Ya. Dóblelo en tres partes mirando al oriente. ¿Le parece? ¿Le parece? Ya. Ya. No se olvide de cuando lo entregue saltar tres veces como canguro para sacarse el mal. Porque esto viene con mucha energía. Que le vaya bien. Aspina. Rock. Rock. Rock and roll. Pega duro.